gambetas. Así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Comenzó la diversión. Oh, oh. Esa música de Smitten. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andas? Sí, ¿no? Ya para marcharse de farra a cenar con la familia o no, algo, ¿no? Para estar aquí compartiendo esta mesa con amigos como Roberto, como el Tito, como el Rigo. Sí, señor, aquí estamos. Esto con es, todos nuestros oyentes. Esto es Esto Chuta. Aquí estamos, Roberto Martínez les habla, Roberto Tito Bonano y Federico Trías a mi lado para hacer otro buen programa, pasarla bien, pasar un buen momento aquí en RKB, como cada viernes, de 21 a 22, y con Rigo, las manos mágicas del Doctor Amor, de aquel lado de la pecera. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta, amores se enfrentan. Sí, señor, amores se enfrentan, y vaya si se enfrentan, amores y no tanto, porque tenemos acá de todo para comentarles, y no son buenas noticias la mayoría de las que llegan, pero bueno. Lo que sí hay, hablando de fútbol, es definiciones de campeonatos. En Argentina, el Apertura, en Brasil, el Brasileirao, en Ecuador, el Hexagonal, la Copa Sudamericana, en la cual, en cuyo partido de ida el Internacional de Porto Alegre le ganó a Estudiantes de la Plata por 0-1. Tenemos una suspensión del fútbol en Perú, pero a Perú lo han suspendido para las competiciones internacionales. Es decir, el campeonato en Perú continúa desarrollándose, pero no va a jugar eliminatorias, por lo menos eso parece por ahora. Tienen un margen para solucionar una interna política hasta diciembre, la Federación de Perú. La FIFA los ha suspendido temporalmente para jugar competiciones internacionales y la sanción podría hacerse definitiva si no solucionan la crisis. Manuel Burga, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, con la gente del Instituto del Deporte. En un ratito, suponemos, está de viaje para aquí, estará Carlos Cueva, periodista del diario La Industria de Chimbote, y con él vamos a analizar el peligro que se cierne sobre el tradicional fútbol peruano. En Uruguay también tenemos inconvenientes, y es que la violencia en el fútbol ha provocado la suspensión del torneo Apertura en el paisito por tiempo indefinido. Vamos a entrar a fondo en este tema y lo vamos a hacer ahora mismo. Esto Chuta. Una hora en la que el fútbol corre por tus venas. Lo vamos a hacer ahora mismo, sí señor. Tenemos un invitado muy importante para conversar este asunto, un tema delicado. La violencia en el fútbol ha hecho que se suspenda el campeonato, el torneo Apertura 2008. Federico Trías, tenemos a alguien que nos escucha. Bueno, sí, tenemos con nosotros el placer de conversar con Fernando Barbosa, que es el secretario de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y también un viejo conocido de la afición española, ya que militó en equipos tan importantes como el Celta de Vigo y el Elche de Alicante. Buenas noches, Fernando, buenas tardes por ahí por Uruguay, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Bien, muy bien, un gustazo poder estar hablando contigo y con toda tu audiencia. Y sin fútbol, ¿cómo se vive? Sí, sin fútbol se vive triste. Uruguay es un país futbolero que semana a semana está esperando la gente ver fútbol y es triste. Yo escuchaba anteriormente, empecé a hablar contigo, a tu compañero, que decía la violencia en el fútbol. La violencia está instalada en la sociedad. Lamentablemente se le da una mayor trascendencia cuando se da dentro de un campo de fútbol, ¿verdad? Entonces eso es lo que le da trascendencia, sale al mundo, pero no es un tema tampoco que tengamos todos los días. Sí es un tema que hay que cortar de raíz, que hay que terminarlo ya, pero no es un tema exclusivo del fútbol. Bueno, sabemos que hubo una reunión importante entre los miembros de la AUF y el ministro de Deportes, Héctor Lescano, que acabó en un fracaso, en un rechazo del plan promovido por el ministro. ¿Nos puedes hacer un poco la fotografía de cómo está hoy, al día de hoy, el tema de la reanudación del campeonato? Sí, el tema de la reanudación del campeonato, más que por los temas de del fútbol, por los temas de la violencia, nos encontramos con un tema que para nosotros los futbolistas es traumático, nos parece un caos, que es un tema político. Hoy está el ministerio peleando, discutiendo, viendo posibilidades con los clubes de cómo manejar el tema de la seguridad. El ministerio por una parte le está pidiendo a los clubes que los clubes se hagan cargo de esa seguridad dentro del espectáculo, y los clubes lo dicen que cuando hay un espectáculo público como es el fútbol, el ministerio es el que se tiene que hacer cargo de dar seguridad. Están en ese tira y afloje porque obviamente hay un tema económico para los clubes de Uruguay que no son ni por asomo la mitad de los poderosos que puede ser un club medio de España. El tema económico en ese punto es muy complicado, y ahí están en el tira y afloje. Pero hoy creo que es más un tema político que un tema de violencia, porque el tema de violencia, hay una ley vigente que se aprobó hace más de 2 años cuando lamentablemente falleció el hincha de Cerro, o asesinaron, mejor dicho, el hincha de Cerro da Cuna, y esta ley, lo que pasa es que no la han puesto a funcionar, sino quizás no hubiésemos tenido ni el acto de violencia que hubo en la cancha de Danubio. Fernando, dijiste que los clubes evidentemente tienen grandes problemas económicos. Yo te quería preguntar, vos representás a los futbolistas, ¿cómo se ven afectados los futbolistas en su vida? Y también quiero que me cuente si se sienten seguros los jugadores cuando saltan a un terreno de juego, o cuando salen después de un partido, después de una actuación que la hinchada, por ejemplo, no está de acuerdo. Contame cómo es esa situación. Sí, en líneas generales el jugador de fútbol está seguro, sobre todo cuando está dentro de la cancha del campo de juego. Nunca falta un energúmeno que pueda hacer saltar al campo, quería agredir a algún jugador, pero yo desde que tengo memoria no se ha dado. Cuando no se dan los buenos resultados, de repente afuera, la hinchada sí espera y puede gritar, y ahí sí, de repente pasa un poco de inseguridad, ha habido algún desmán que otro cuando no se dan los resultados, pero por suerte no ha pasado a mayores. Obviamente, dentro de lo que es la nueva reglamentación, hay que darle especial atención al jugador de fútbol, porque es algo muy irrisorio. Cuando leíamos la ley antiviolencia, se habla de qué pasa si golpean a un árbitro, si golpean a un periodista, si le pegan a un policía, es más, dice si le pegan a un perro, policía, y dentro de esta ley de antiviolencia del deporte no se nombra qué es lo que pasa si le pegan al jugador de fútbol, lo que sea. No estamos olvidando el actor principal del deporte, que es el fútbol, y es un tema nada menor para nosotros. Estamos dialogando con Fernando Barbosa, presidente de la Mutual de Jugadores del Uruguay. Fernando, un gusto saludarte. Mi nombre es Roberto Martínez. Quería preguntarte, ¿por qué parece que siempre la violencia, los hechos de violencia se imponen al tema deportivo? ¿Por qué cada vez que sucede algo de esta índole, el deporte pasa a un segundo plano y se suspende la actividad? Es una pregunta un poco subjetiva, ¿no? Apelando a tu punto de vista, pero siempre ocurre lo mismo. Allí, en Argentina, es como que no hubiera soluciones en un momento dado, y todo pasa a un segundo plano y se imponen los violentos. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto. ¿Qué tal? Sí, es real. En España, que estamos muy al tanto, el tema son dos, violencia y racismo. Por suerte acá el tema del racismo no lo tenemos, sí el de la violencia. Yo siempre digo lo mismo. Si nosotros agarramos 11 jugadores de un lado, 11 del otro, que no haya jueces, que no haya hinchada, que no haya tribunas, normalmente se juegan y jugamos entre amigos siempre y nunca hay problema. Digo, el tema es cuando empiezan a venir de afuera, mucha gente toma el fútbol como desahogo. Nosotros no estamos de acuerdo con el tema de que se insulte a los futbolistas dentro de un campo de juego, porque digo, yo cuando voy al teatro, veo una obra de teatro, si no me gusta no me paro ni le empiezo a tirar nada a los actores, ni se empiezo a insultar. Como espectáculo público, en el fútbol se tendría que mantener de la misma, o se tendría que actuar de la misma manera. En el fútbol no sé por qué hay cosas que están permitidas y que no están bien y se siguen manteniendo. Hay que cambiar la mentalidad, hay que estar preparados. El tema que se está pasando por una crisis no solo el fútbol, sino la sociedad en términos generales, y tenemos que juntarnos todos para que, bueno, en el caso del fútbol, 50, 60 que se han agarrado piñazos, 50, 60 que son violentos, no nos ganen a 3,5 millones que somos en Uruguay. Fernando, esta semana he leído que ya hay varios procesados por el partido, bueno, de los que participaron en los incidentes en la cancha de Danubio. Yo lo valoro como algo positivo, indudablemente que eso no alcanza, pero ¿vos creés que esto le puede servir, por ejemplo, de escarnio, de escarmiento hacia la gente de las barras, hacia los patoteros? Ah, nosotros tuvimos, mirá, el martes pasado una reunión de delegados y capitanes de todos y cada uno de los grupos, y uno de los temas que coincidimos todos, que era ese. Si uno roba un pan, por decirte, va preso. Si hay una riña en la calle y hay herido, va preso. No vemos por qué se hacía una excepción en el fútbol. Sí, perdón, me viene a la memoria un partido Peñarol Nacional que acabó con varios jugadores en comisaría, ¿no? Terminaron con varios jugadores detenidos en cárcel central, no sé si 10, 12 días. Lo que pasa es que el fútbol, lo que tiene una trascendencia, muchas veces se usa como para amedrentar. Mire, nosotros vamos a mandar preso a los jugadores, mire lo que pasa. Lo que pasa es que hay ejemplos mucho más graves. En el Parlamento, más de una vez, han agarrado trompadas, también dio la vuelta al mundo. No pasó nada. Digo, en el fútbol se usa para amedrentar, para que ponerlo a modo de ejemplo, y a los jugadores de fútbol, en ese caso, en ese clásico, les tocó estar, creo que 10, 12 días en cárcel central. Entonces no veíamos por qué uno que se mete a una cancha a agredirse, por qué no iba preso. Digo, es más, acá hace 2 años vino una de las personas que estuvo luchando en el tema de la violencia con los hooligans, que en Uruguay la barra que digas más brava son bebés de pecho al lado de lo que son los hooligans, y dio algunas ideas. Una era, por ejemplo, acá se hizo un archivo de unos 600 supuestos barra brava, entre comillas te digo, por los barra bravas en Uruguay no son tanto como pueden ser los ultras en España, o pueden ser las barras bravas de Argentina, ¿no? Entonces esos 600 violentos, vos sos hincha Peñarol, todos esos barra brava, hincha de Peñarol, que tengan antecedentes 2 horas antes de un partido, en una comisaría, en el cilindro, no sé dónde sea, y que salieran 2 horas después. Esa era una de las medidas. El tema de cuando vemos los alcoholizados en los entornos que es un campo de juego, no permitirles el acceso, pero son temas que si medianamente las podemos razonar cualquier persona, ya no digo ni los que estén en el poder o en la cabeza de lo que es el fútbol, nos ponemos a razonar cuáles son las medidas, creo que todos llegamos a una lógica medida, que una persona borracha no puede entrar, que una persona drogada no puede entrar, y que un tipo que tenga antecedentes violentos dentro de un campo de deporte no puede estar en un campo de deporte. Lo que pasa es que todo esto todos lo sabemos, pero nadie lo efectiviza y hace que actúe de esa manera. Fernando, Roberto Bruno te habla, te saluda, y bueno, un poco te anticipaste la pregunta que quería hacerte, ¿no? Porque no sé si coincidís, bueno, y por las palabras que estás dando al aire, obviamente que pensás igual que yo, que no hay voluntad política, porque bien hablás de que hay una ley del deporte, que mucha gente tiene identificadas las personas violentas que van a un campo de fútbol, que no solamente son violentas aprovechando el anonimato que les puede brindar el espectáculo deportivo, sino también que lo son en la sociedad. Y bueno, si están perfectamente identificadas, muchas veces también apoyadas o sustentadas económicamente por directivos que en algún momento les sirve, ¿no? Como para causar o provocar presión. Obviamente que aquí la ley del deporte muchas veces no se aplica, o a nivel político tampoco, porque, como bien decías, si están identificados, se saben que tiene antecedentes, y llevamos muchos años, yo recuerdo en Argentina, por lo menos más de 10 o 15 años que se habla que se tiene que actuar y nunca se hace nada. Evidentemente es una cuestión de la gente que toma decisiones que no lo aplican. Sí, y en el anonimato no sé hasta dónde, porque acá están todos firmados, digo, están las caritas de todos, cada uno, y acá Uruguay es muy chiquito, se conocen todos, enseguida averiguan quién es. El tema que, claro, hay que actuar con mano firme. Muchas veces da miedo la palabra reprimir, pero reprimir cuando es necesario, porque hay unos inadaptados que se tiran a una cancha, y sí, hay que reprimir, no hay que tener miedo en ese caso. La represión cuando no es necesaria, obviamente, ahí somos los primeros a decir que no hay reprimir por reprimir, no, pero hay instancias cruciales que se tiene que reprimir. La prueba está en el partido de Danubio Nacional, los que se meten de Nacional primero de la cancha, no era ninguno de la barra brava, eran todos pibitos de 17, 18 años, que después que lo dejaron pegarse 5 minutos, se metieron 4 policías a la cancha y se armó un debande de gente, porque tenían un susto todo, que saltaban los tejidos y se iban. De haber actuado y puesto esos 4 o 5 policías en la mitad de la cancha, no hubiese pasado nada de lo que pasó, y hoy capaz que no estamos hablando ni de este tema. Pero bien vale la pena si después de esto se toman medidas y se empieza a actuar como se tiene que actuar. ¿Por parte de los futbolistas uruguayos van a tomar algún tipo de medidas? ¿Van a sacar un comunicado? ¿Qué medidas piensan tomar? Nosotros sacamos un comunicado al otro día que pasó del Alto Danubio. Participar en reuniones desde hace 2 años, venimos participando con todos los ministerios, Ministerio del Deporte, Ministerio del Interior, AUF, bueno, dimos un poco la base de todo esto que veníamos hablando, de cómo había que hacer, inclusive dijimos que teníamos todos los jugadores profesionales a disposición para hacer una publicidad en contra de la violencia, que de hecho con algunos exjugadores se hicieron. Pero bueno, digo, si después todo lo que nos reunimos, hablamos, queda en la nada, digo, no sirve. Nosotros sentarnos a trabajar, pero para poner a funcionar ya, sentarnos para salir una foto del diario mañana como que nos reunimos y estamos haciendo algo contra la violencia, que después no se hace nada, no dejamos de participar. Fernando, faltan pocas fechas, ¿no?, para acabar el campeonato, y ya estamos prácticamente en el mes de diciembre. Se viene la fiesta, lógicamente es el periodo de licencia de los jugadores. No sé si da tiempo para arreglar esto o se va a jugar entre semana. ¿Cómo ves? ¿Es fácil la solución, la salida momentánea, o se va a esperar hasta que haya una solución definitiva? No es fácil, porque las fechas hoy por hoy van a dar muy ajustadas. Si hay final, no van a dar. Lo que pasa es que cuando se paró el fútbol, a los futbolistas, es uno de los temas que tenemos ahora, no nos consultaron absolutamente para nada. O sea, que no nos vengan a pedir después al futbolista, al trabajador, que vaya a renunciar a su licencia, a sus vacaciones, a pasar la fiesta con su familia, porque no nos olvidemos que acá en Montevideo está prácticamente centralizado todos los equipos y tenemos jugadores de Rivera, de Artigas, de Salto, que precisan días para pasar con su familia, y eso lo vamos a hacer respetar, porque ya lo acordamos con los clubes y ya saben que del 22 de diciembre al 2 de enero son la licencia, parte, la mitad de la licencia que le toca a los jugadores, le corresponde en esa fecha, y suponemos que si no nos consultaron para el campeonato, no nos van a pedir que le tiremos un salvavidas a última hora. Ni se me ocurre que si no te consulta para una cosa, no te vengan a consultar para la otra. Fernando, leo en el diario Observador una noticia de último momento, que el fútbol se prevé que vuelva el 6 de diciembre y que hay un acercamiento con la asociación del fútbol uruguayo, que se avanzó bastante entre las partes. Bueno, es un dato que aporto a la conversación. El 6 de diciembre por lo menos no queda tan lejos, ¿no?, en el calendario. No queda lejos y sería una opción. Es más, ya se maneja que hay un partido atrasado entre Nacional y Villa Española que se había suspendido, y ya se maneja oficialmente que se jugaría este miércoles 3 para adelantar esa fecha. Digo, sería bueno, digo, pero reitero, lo importante, más allá del campeonato, más allá de lo que sea, es terminar de una vez por todas con esto. Si hay que tomarse 2-3 meses porque se paró, y lo que nosotros preguntamos es, ¿pararlo a cuenta de qué? Porque si yo paro el campeonato y después empiezo a actuar, no. Acá hay que saber antes cómo actuar y después parar el campeonato. Ahora que se paró, si es necesario que el campeonato no termine y quede inconcluso, pues bueno, que termine y quede inconcluso, pero que se termine una vez por todas con este tema de la violencia, y empezar a trabajar como se debe trabajar. Ya se empezará el año que viene, o nuevo campeonato, pero con las cosas como deben ser. Fernando, te voy a hacer una pregunta muy muy personal. Te conozco a vos, a tu familia, a tus hijos futboleros, con la mano en el corazón, y esta pregunta antes de despedir, ¿vos irías con tus hijos o con la familia al clásico, por ejemplo? Yo voy, he ido más de una vez. Bueno, una vez mis hijos hace 2 años me pidieron que querían ir a la Barra Brava por ser internacional de Nacional. Fuimos, nos metieron a mitad de la Barra Brava, te digo, me quisieron robar, había cantidad de gente borracha. No es lo mejor, también hay otra tribuna que es la Olímpica, que es un poco más tranquila y se podía ir ahí, pero sí, hoy día hay que saber manejarse también, ¿verdad? Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo y te envío desde aquí un abrazo y los mejores deseos de que se solucione todo cuanto antes y que la solución sea definitiva de una vez para siempre y se solucionen esos problemas de la violencia. Ojalá, Fede, te reitero, un placer hablar contigo, ojalá. Pero no solo la violencia de fútbol, ¿verdad? Porque también en el tema de la sociedad uruguaya han cambiado los códigos, ¿verdad? Hoy un pibe de 14, 15 años, por el tema de la pasta base, te arrastra una viejita 50 metros para robarle una cartera con 20 pesos. En otras épocas, en la época nuestra, digo nuestra como si fuéramos muy viejos, pero bueno, ya tenemos los 40, había códigos hasta con ladrones. Los ladrones ni siquiera robaban en el barrio. Y ese es uno de los temas centrales, ¿verdad? Los códigos que han cambiado en la sociedad, que hay que luchar básicamente, principalmente, desde dentro de la sociedad para luego sí cambiar en todo, en el deporte, en la cultura y en todo. Y por mi parte, Fefo, un gustazo haberte escuchado, siempre las órdenes para lo que vos dispongas. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo hasta cuando quieras. Salimos a ganar en todas las canchas. En el Campín, esto chuta. En el Centenario, esto chuta. En el Siles, esto chuta. En el Maracaná, esto chuta. Y en tu casa, esto chuta. En RKB. Restaurante Brasería Malambo. Malambo. El auténtico sabor de la carne argentina a la brasa. Lunes a sábados, de 13 a 15.45 y de 20.30 a 24 horas. Malambo. Camirral 538 Mataró. Reservas en el 93-798-8059. Te esperamos también en La Butigueta, la tienda especializada mejor surtida en gastronomía argentina. Hablábamos con Fernando Barbosa, el presidente de la Mutual de Jugadores en Uruguay, por la suspensión del fútbol en ese país. Federico, pero tenemos que recordarle algo a nuestros oyentes porque parece que nos hubiéramos olvidado y no es así, no es así. ¿Cómo no? Tenemos como cada semana la pregunta del Gol de Oro, una pregunta que si ustedes la responden correctamente, el primero que haga la llamada con la respuesta correcta se llevará un premio, un hermoso bolso deportivo y bueno, sin más preámbulos... Y la camiseta del programa, por favor. Y una camiseta del programa, bueno. Las dos cosas. Vamos con la pregunta. El rey de copas en Sudamérica es sin duda Independiente, ya que ha conquistado en 7 ocasiones el más preciado trofeo continental, la Copa Libertadores de América. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas copas intercontinentales ha conseguido el Rojo de Avellaneda? Puedes llamar al 93-468-5555 o enviarnos un mail a nuestra dirección de correo electrónico estochuta@gmail.com. Voy a repetir: ¿cuántas copas intercontinentales ha conseguido Independiente? Llama al 93-468-5555 o envíanos un mail a estochuta@gmail.com y gánate un premio. Te estamos esperando. Ya saben que es una hinchada la Independiente que siempre ha presumido, ¿no? Siempre tienen el axioma, la frasecita aquella, traigan vino que copas sobran, ¿no? Pero bueno. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Cueva, periodista del diario La Industria de Chimbote. Carlos, un especialista ahí en las cosas que suceden en el fútbol peruano, le encanta el fútbol sudamericano como a nosotros, pero claro, hoy estamos para conversar también lo que está sucediendo en el fútbol del Perú. Carlos, ¿cómo estás? Los han suspendido a Perú para las competiciones internacionales. Buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, aquí los compañeros de trabajo. Bueno, sí, ya sabes, llegando aquí a comentar acerca del tema. Con un poco grave de frío, pero más que todo un frío moral que otra cosa. Sí. Ya sabes, ¿no? Últimos en las eliminatorias, nos quitaron la sede de la sub-20 y ahora estamos a punto de una desafiliación que ya se ratificará el 20 de diciembre. Lo que te puedo decir acerca del tema es que la mayoría de peruanos están a favor, aunque no lo creas, de la desafiliación. Ah, ¿sí? Imagínate, se ha llegado a un punto tal que prefieren quedarse sin fútbol. Te hablo de del grupo de la gente, ¿no? La mayoría del hincha, digamos. La conversación de café, en claro, la tertulia. Eso, porque... ¿Sería como arrancar un problema de raíz? Claro, pero... ¿Qué pasa con Manuel Burga, no? Manuel Burga, este es el hombre. Este señor, soy un hombre educado. Lo que pasa es que... Usted es Precese. Explícanos quién es. Usted no eso es. El señor Manuel Burga fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Todos tenemos una sede de la FIFA en cada país, obviamente, ¿no? La AFA, el Retín y todo lo demás. Bueno, en primer lugar, tuvo muchos problemas en su primer mandato dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Hubieron problemas de dinero, desfalco, malas contrataciones. Y bueno, al final la selección no dio los resultados que se quería, para nada. Y bueno, se acaba su tiempo de mandato y se generan nuevas elecciones. Perdona que te interrumpa. Yo tengo entendido que este señor está suspendido para actuar en la vida pública por 6 años. Claro, o sea, ¿qué pasa? Que él se hace nuevas elecciones y él se presenta a las elecciones. Y ahí es donde entra pues el IPD, la ingeniería del IPD, ¿no? El Instituto Peruano del Deporte, que es el que habilita o no habilita a las personas que pueden o no querer asumir dicho cargo, así que él no podía porque, sin embargo, si no saben ustedes, tiene 14 procesos judiciales. 14 procesos judiciales. Presidente de la Federación Peruana de Fútbol. La FIFA es hermosa. la cosa es que al final, bueno, él asume y dice de que la FIFA tiene sus propios estatutos y que el IPD no puede ingresar. Bueno, perfecto. Hasta ahí es respetable, ¿no?, la opinión. Pero dentro de ley, él no podía asumir, ni siquiera presentarse a unas elecciones porque está inhabilitado por de 5 a 6 años, ¿entiendes?, por esos procesos. Y bueno, un poquito, él tiene un poquito de cara dura, ¿no? Y se acerca y se presenta, y lo peor de todo es que incluso los clubes más importantes del Perú que tienen que dar su voto para que él se decida como hablamos de Alianza Lima, Universitario de Deportes. Universitario, y después se unió el Sport Boys. Que juegan mañana, Alianza Lima y Universitario. Sí, mañana tenemos un clásico. El clásico. Y la cosa es que al final no se presentan ellos, se unen para no presentarse, y aún así el señor sale electo con 26 votos. Esas cosas que ocurren en Latinoamérica, tú sabes, ¿no? Sí. Perdón, he leído hasta versiones de que se está pensando en crear otra federación aparte de la PFP, ¿no? O sea, se quiere crear una similar para presentarla como proyecto de la FIFA y decir, bueno, mira, esta funciona mejor, se adecua más a nuestros estatutos nacionales y puedes utilizarla en vez de la de Burga, ¿no? Y bueno, todo parte por Burga, el señor Woodman, que es el presidente del Instituto Peruano del Deporte, que es, digamos, la parte del Estado que regula el deporte dentro del país, pues le dice, tienes que dar un paso al costado porque si no yo no te cedo las canchas para que juegue la sub-20 y no se hace aquí absolutamente nada. Entonces, él dice que no, sigue 13, la FIFA, él dice que la FIFA, pues, va a tener problemas con la FIFA, le dice al IPD, bueno, prácticamente todo el pueblo peruano, que van a tener problemas con la FIFA. La FIFA, en vez de tomar decisiones en el asunto y tratar de mantener un perfil no bajo, porque es parte de su empresa, tratar de solucionar, nos manda el ultimátum, pues, ¿no? Y al final lo cumple y nos quita la sede y se va a Venezuela. Sí. Y bueno, eso genera mucho más polémica, la gente lo empieza a odiar mucho más a Burga. Y tú sabes, empieza a entrar siempre la política, ¿no? Hmm. Tiempo de elecciones, tiempo de cosas así. ¿Burga con qué ideología política se alinea? O sea, ¿tiene algún tipo de apoyo de parte del Estado, de parte de la presidencia, el presidente del gobierno? Te explico, él es un empresario. Él es un empresario. Simplemente él trabaja para la FIFA como presidente de la Federación Peruana de Fútbol y punto. Y punto. Ahora, ¿qué pasa? Como te iba diciendo hace un momento, el problema es de que como empiezan las elecciones y cosas de esas, meramente políticas que no tendrían nada que ver con el fútbol, claro. Pues por ahí se levanta un abanderado y ve que hay mucho movimiento en la parte deportiva del país y todo lo demás, y dice, bueno, vamos a querellarlo a Burga, ¿no? Y bueno, hagamos esto un caballito de guerra y nos vamos a Burga. Cosa que está bien, porque definitivamente él no puede ejercer, porque no está incumpliendo un mandato judicial porque se le ha inhabilitado, no puede ejercer. Entonces, a raíz de esos problemas, la FIFA pues agarra y dice, ¿no?, hasta acá nomás, se acabó, y les vamos a dar solamente hasta el 20 de diciembre para que decidan ustedes si arreglan ahí el problema que hay, porque yo, como FIFA y la Federación Peruana de Fútbol, que es un ente que yo manejo, pues no se va a adecuar a las leyes peruanas, porque es una empresa privada de alguna manera, ¿entiendes? Sí, es una ONG, claro. Es una cosa, ¿no? No tiene nada que ver. ONG. Sí, bueno, mucha gente lo ve así. Y bueno, muy discutible, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es respetable. Perdón que te interrumpa. La Confederación Sudamericana de Fútbol lo apoyó a Burga. No sabemos si por temas de amiguismo, sabemos que esto pesa a la hora de las votaciones. Yo te apoyo. Mira, una vez fui a una reunión. Recuerdo que se iba a presentar un torneo panamericano en el Costa Galana, en Mar del Plata, en el año 95. Y justo coincidí con un periodista integrante del staff de la revista de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y estábamos hablando y, claro, surge el tema de ¿qué hace tanta gente acá? ¿Qué hace tantos directivos? Y me dice, Roberto, todo esto es business. Todo business. Acá el fútbol es lo de menos. Acá intercambian negocios, uno le compra a otro tal cosa, el otro trafica con el otro otra cosa. Me quedé, mis ojos se abrieron como platos, ¿no? Y a partir de ahí ya empezás a entender muchas cosas. Antes, fuera de micros, hablábamos, me decías que hablamos de Eduardo Galeano. Y bueno, Eduardo Galeano publicó un libro sobre fútbol. Voy a ver si la semana que viene lo traigo y leemos la definición de la FIFA por Eduardo Galeano. Seguro que tiene una dosis de ironía importante. Tenemos oyentes que nos escuchan ya para responder la pregunta del gol de oro que hizo Federico Trías. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Suárez, de Barcelona. Hombre, ¿cómo está? Buenas bien, noches. Bien. Bueno, y ya tiene la respuesta, no ha dejado pasar yo ni cinco minutos, es un fenómeno. De la Intercontinental, de Intercontinental e Independiente. Sí. Que tiene dos ganadas, dos campeonatos y, ¿sí?, y cuatro subcampeonatos. No, ¿nos puede decir contra quiénes fueron ganados? Ay, eso contra quiénes. ¿Cómo le gusta complicar a este hombre? Me escapa la memoria. Claro. Bueno, le voy a refrescar la memoria, don Suárez. A ver. En el año 73 venció por 1-0 a la Juventus de Turín. Ajá. ¿Se recuerda? Sí. Y el otro es contra un grande de Inglaterra. Y en 1984 derrotó por el mismo marcador, por 1-0, al Liverpool de Inglaterra. Me acuerdo el gol de Percudani. Sí, exactamente, claro, exactamente. Pero el otro no, tenía 3 años, creo que me voy a acordar. Claro. Él tiene dos títulos y cuatro sub. Muy bien, es correcta la respuesta y bueno, vamos a pasarle con se, producción. Se lleva el pack, bolso y camiseta, Federico Suárez. Y, un grande, ¿eh? Bueno, le felicitamos, podrá bueno, lucir, chulear un poco por el barrio con ese bolso. Muy amable. Ahora lo pasamos con la producción. ¿Sí? Y ahora se pondrán en contacto con usted para quedar de acuerdo para hacerle entrega del premio. Muy amable por llamarnos. Y bueno, gracias, ya que está, le queremos preguntar qué le parece el programa. Sigan en la senda que va bien. Vamos bien. Muchas gracias, don Suárez. Comentarios por la audiencia. Tito Bonano. Sí, yo escuché que alguien le soplaba ahí a Suárez, una voz. ¿Está con la familia? ¿Escuchando? Estoy con la familia, sí. Muy bien, saludos entonces para toda la familia, que sigan sumando amigos a gracias, los oyentes. Muy amable. Eso. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, que vaya hasta bien. Siempre. Hasta luego. Muy bien. Ahí, la Suárez gente que... culta, simpática. Sí, muy bien. ¿Qué me cuenta Federico? Y sí, yo diría que es un oyente destacado, ¿eh? Destacado en la semana. ¿Qué es lo que tenemos preparado ahí para hacer instantes nada más? Recordamos, estamos hablando de la problemática del fútbol peruano con Carlos Cueva. En instantes continuamos. El destacado de la semana. El destacado de la semana. El destacado de la semana es Jofre Guerrón. El centrocampista... Lo he dicho en catalán, ¿eh? Jofre. Es Jofre Guerrón. Es un nombre catalán, ¿no? Jofre. ¿Estás seguro? Sí. Es catalán. Catalán de Quito. Él muy catalán. Catalán de Guayaquil. Muy catalán no es, moreno el jugador, pero bueno. Bueno, como se quiera llamar. Jofre Guerrón. Vale. Centrocampista ecuatoriano. Ya lo llamaré. Jofre Guerrón, que actualmente milita en las filas del Getafe. Fue elegido esta semana como el jugador más valioso de la Copa Libertadores 2008. Recordemos que Guerrón fue campeón de la Libertadores con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y fue escogido por votación de los aficionados y los empleados del patrocinador del Banco Santander. Por eso mismo él es nuestro destacado de la semana. Hijo Chuta. Una hora en la que el fútbol corre por tus venas. Y sigue corriendo el fútbol por nuestras venas y la de los peruanos, que están respirando bronca. Y está Carlos Cueva, periodista del diario La Industria de Chimbote, y nos cuenta las peripecias de Manuel Burga, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que el hombre ha forzado a que la FIFA finalmente desafilie, por el momento, de forma temporal. Suspensión temporal. Correcto, para las competencias internacionales. Al fútbol peruano. Recordamos a la gente que tienen vías de comunicación aquí para conversar, como lo hizo Suárez hace instantes con nosotros en Esto Chuta, como cada viernes de 21 a 22 en el 93468-5555 y en el mail estochuta@gmail.com. Si le quieren enviar saludos a la familia de Burga, por ejemplo, pueden hacerlo a través del mail. Carlos, pues, ¿qué te puedo decir acerca del tema? Todo está embolado, cada vez está peor, pero... ¿Cómo termina esto? a ver, lo que... sin mundial, sin eliminatoria, sin Copa Libertadores, sin... Bueno, podría ser ese el punto más, digamos, la punta del iceberg, no lo más conocido que se puede ver, pero en realidad tienes que tomar en cuenta el hecho de que los clubes locales pierden totalmente, ¿entiendes? Los jugadores que tienen muchas ganas de verse en el extranjero y todo lo demás desaparecen. Y incluso hasta los periodistas, que eso es lo más doloroso. Aquí estás tú, ¿no? Sí, bueno. Y no sé si estuviste escuchando la entrevista a Fernando Barbosa, dijo, un país sin fútbol es un país triste. Sí. ¿No? Sí. Más en Sudamérica, sí, que se vive con tanta pasión. Allá en el Perú, mucha gente sabe que a veces las situaciones en los países latinoamericanos es un poco, pues, triste por la cuestión económica y todo esto. Y el fútbol es una cosa que te da lindo, que así tu equipo pierda, no pierda. Pero si está dentro de la competencia, al menos te da una esperanza y te hace sentir bien. Son 90 minutos de todas maneras, de todos los problemas. Convengamos que cuando el deporte o el arte son el valor más importante o lo que destaca en un país, es que hay cosas muy importantes que están en crisis. La educación, el asunto político, cuando... Claro. El deporte y el arte llegan al punto más álgido, que digamos, uno menciona el nombre de un país. ¿Qué te indica ese país? Fútbol, televisión, pintura, cine, malo. Sí, sí. Estamos hablando de una calidad dirigencial. A ver, yo le pregunto aquí a todos los miembros de la mesa y a toda la audiencia en general. ¿Vosotros os imagináis vuestras vidas sin fútbol, por ejemplo? No, pero yo estoy hablando de otra cosa. No me la imagino. De hecho, los domingos sin fútbol, mami. Yo creo que ya te digo, a veces llega carrera de tortugas. El mes de agosto y uno está deseando, ¿cuándo empieza la liga? Que tiene como ese, claro, ese mono, ¿no? Quiero ver partidos que se jueguen de verdad, ¿no? A ver, yo quería decir que esta misma semana salió el sorteo preliminar de la Copa Libertadores y de momento las plazas reservadas para los tres equipos peruanos están en suspenso, o sea que es una decisión que va contra reloj, ¿no? Se tiene que, en cuestión de semanas, se tiene que tomar todo eso. Según lo que he estado leyendo, incluso el Club Universitario de Deportes está pensando si le hace una especie de juicio o algo así al Estado, porque le está afectando económicamente. Imagínate, en serio, porque está afectándolo económicamente por la injerencia que no debe tener en una decisión deportiva a nivel instancia, ¿no? Como FIFA y UPE, porque supuestamente, porque ha dicho de que para fin de año sus pérdidas se sentirían más de medio millón de dólares. Imagínate. O sea que si se pone a hacer juicio, ¿no? El valor que lo que reclamaría en cuestión de millones, supongo, lo fijan ellos, lo fija la justicia, porque en plan de pedir, después de sufrir un perjuicio, vos podés pedir lo que quieras. Claro, ¿no? Pueden claro. pedir una millonada. Claro, lo que también está estado revisando la información ha sido de que todavía la decisión de que si a los equipos de la Libertadores, de peruanos de la Libertadores, se les va a sacar del sorteo es hasta el 17 de diciembre. Así que, señor Woodman, señor Burga, señores del Estado peruano, no es hasta el 20, es hasta el 17, porque el 17 sortean las plazas para Libertadores y nos quedamos sin Libertadores. Tómense el tiempo ya, es cuestión de ponerse a dialogar, porque esto ha pasado a un plano personal ya. Ya sí, no sí. es una cuestión de entidades o porque estás con problemas judiciales, nada. Y ahora ha pasado una cuestión personal y todos se quieren abanderar. Mira, yo, o sea, una cosa así. El que saca a Burga es un héroe nacional en el Perú. Te digo una cosa. Yo creo que la FIFA está presionando, ¿no? En ese sentido, poniendo fechas y términos muy muy ajustados como para decir, bueno, señores, arreglen esto de una vez por todas, ¿no? No, sí, es que yo creo que también la FIFA no se va con juegos, ¿no? Es que de alguna manera, por ejemplo, leí hace un momento aquí en un documento que tenía por acá, que dice, nosotros somos una organización privada y en nuestras competiciones participan los que aceptan nuestros estatutos y reglas, que contemplan cualquier situación. Igual que yo no discuto las leyes con las que cada país se organiza, espero que los gobiernos no discutan las leyes del fútbol. A veces olvidan, y quiero decir esto sin que se entienda mal o como prepotencia, que la FIFA está integrada por más países de los que tiene la ONU. Nuestra fuerza es mayor, imagínense. Esta declaración fue de Joseph Blatter, ¿no? Y aunque un peruano como yo... Perdona, seguramente el presupuesto también es mayor. Imagínate. Sí. Y eso no lo hice, aunque pareciera que nos afectara a nosotros lo que hice, pareciera que fuera hacia nosotros, lo hice a inicios de 2008 porque el gobierno quiso adelantar las elecciones en la Federación Española. O sea, que con la FIFA es peor que la Gestapo, ¿entiendes? Sí, sí. Ahora, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y una cosa es muy probable, que el fútbol europeo, clubes, vayan allá y adquieran ahora jugadores a bajo precio, porque Claro. Es que claro, imagínate, por ejemplo, como yo estaba viendo hace poco, ponte un jugador que juega muy bien en el Perú y que se va al extranjero. Que los hay muchos. Sí, hay muy buena calidad en los jugadores peruanos. Que se vaya a Ecuador. No que se vaya a Francia ni nada, que se vaya a Ecuador a jugar. Porque lo llamaron porque estaba muy bien. Y por ahí lo ve un equipo grande como el Bayern, qué sé yo, pongámoslo así. Contra nacionalizar. Imagínate. Y ese es en el mejor de los casos, ¿eh? Porque va a salir el papeleo que otra cosa. Sí. O sea, es va por muchos lados, se cortan muchas cabezas en el fútbol peruano, muchísimas. Te seguiremos teniendo en futuros programas la semana que viene para ir haciendo un seguimiento sobre este tema, claro, en el fútbol peruano, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, cuenten conmigo. Te comprometo, sí, a venir. Repetimos que mañana hay un clásico en Perú. Sí, sí. Sí, sí, mañana se juega la Alianza Universitario. Yo estoy en Perú, así que sí, no creo que me maten. Sí, te escucharán por internet, pero bueno. Sí, sí. En www.radiocanalbarcelona.com. Sin exaltar la violencia, por favor. Sí, de la U. Muy bien. Bueno, pues es importante. Bueno, yo soy de la U, soy universitario. De la U. Muy bien. Bueno, pues seguiremos con este tema en futuro. Esto chuta. Esto chuta. Bien, pues de Perú nos vamos a Argentina y la violencia con problemas. Víctimas de la violencia fuera del fútbol, como bien nos decía Fernando Barbosa. Hay que separar el tema violencia de fútbol. Barbosa. Hay que separar el tema violencia de fútbol. Es el estado de la sociedad es lo que es violencia, no el fútbol, ¿no? La pelota no se mancha, como diría Diego Armando Maradona. Bueno, en Argentina ha habido varias víctimas esta última semana, razón por la cual de repente el clásico entre San Lorenzo y Huracán ha pasado para mañana sábado a las 20:10 hora española y se jugará en el Estadio de la Bombonera. 10 hora española y se jugará en el Estadio de la Bombonera. Ya hablaremos en sucesivos programas con el subsecretario de Seguridad para los Espectáculos Deportivos en Argentina, Pablo Paladino, un amigo de la casa. Ha sucedido también que ha habido víctima mortal tras el partido entre Godoy Cruz y Colón de Santa Fe. Y para colmo, remató la semana un barra brava prófugo de la justicia de River que entregó un video al diario Olé confesando que él había sido quien asesinó a uno de los líderes de la barra brava de River, Gonzalo Acro, hace unos meses. Cosas que tienen en jaque al fútbol argentino, no solo a River o Boca o San Lorenzo, al fútbol argentino en total. Tenemos un oyente que nos escucha. Buenas noches. Buenas noches. Hablamos con Toti de Pineda de Mar. Sí. ¿Qué tal, Toti? Estábamos hablando de estas cosas que suceden en Argentina. Supongo como oyente, como hincha, tendrás un punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que no hay una voluntad política para tratar de terminar con esta violencia que, como decía, ¿no? Esta misma gente son piqueteros, esta misma gente va a las manifestaciones, y están, por supuesto, bancadas por la parte política, ya sea del país y del mismo fútbol, ¿no? ¿De qué cuadro eres, Toti? Yo soy de River. Ah, tenemos a Roberto Tito Bonano aquí. Bueno, ilustre River Platense. Igual no conviene que lo diga, a lo mejor no tiene buen recuerdo. ¿Por qué? No, sí que tengo buen recuerdo, pero tengo también, que viene a colación con esto, el recuerdo de un piedrazo que te dieron en Bandiyú. Sí, sí, en Corrientes. En Corrientes, que lo recordarás. Sí, sí, por supuesto. Entonces, es parte de eso lo que te digo yo, y bueno, si está Tito ahí, sabrá cómo se mueven estas barras por dentro del club, ¿no? Son bancados por los presidentes de los clubes, ellos comen en los clubes, le dan entradas de favor, que le llaman. Hay jugadores que son sobornados, que tienen que darle algún sobrecito para que no se lo sirve o no. ¿A cambio de? A cambio de dinero de los jugadores y de entradas de favor de los mismos dirigentes, ¿no? Que con la excusa de que ellos viajan en los micros, etcétera, le dan entradas de favor que después, por supuesto, ellos revenden y viven de eso. Tito, sí. ¿Te pasó que te exigieron dinero alguna vez, barras bravas? Sí, que se acercan siempre. ¿Te viste forzado, digamos, a entregar algo? Sí, muchas. No, digo, pero. No, es que pidan un fijo, pero. No. No, digo, pero si le das 20 pesos, lo mismo la gente no, pero se te acercan, coge un rebote y te pasa algo. No, se te acercan, te dicen que le des lo que puedas darle, lo que quieras. En plan imperativo, digamos. Sí, bueno, si te pones ya duro, porque muchas veces quisimos cortarlo, esto de raíz, y obviamente el tema se puso un poco pesadito. Uh-huh. Y si encima los resultados no acompañan, es como que la presión es mucho mayor. Muchos hemos sufrido... no personalmente, por suerte, pero sí golpe en el coche, pintadas quizá en la casa de uno, o cuando salís con tu familia que te insulten y bueno, hacerle pasar un mal momento a tus hijos. Son cosas desagradables. Aprovechando que decía que Totti es hincha de River, por suerte, cuando yo llegué a River, hacía muy poquito tiempo, había tenido un problema Daniel Pasarela. Pasarela, ¿te acuerdas que tenía un cuchillo? Sí, sí, sí. La barra brava de River había ido a la concentración del equipo en Mar del Plata. Se habían enfrentado con Pasarela, que no los quería ahí dentro. Tuvieron un enfrentamiento personal donde, bueno, fue herido Pasarela, incluso Gallego también salió a defenderlo. Y a partir de ese momento, el club, tomando una muy buena medida, les prohibió el ingreso a las instalaciones. Por lo menos, ¿Pintado o Daviche? Daviche pintado, sí. Los días de entrenamiento no se los veía nunca. Y bueno, el plantel no tenía ningún tipo de relación con la barra brava, por suerte. Y jamás tuvimos ningún tipo de problema. Pero bueno, por eso digo, coincido con Totti cuando dice que son decisiones políticas, voluntad política, cuando quieren cortar de raíz esos temas. Y bueno, en un momento quizás los utilizan como medio de presión y normalmente termina mal esto, porque se le vuelven en contra. A la larga, cuando empiezan a exigir más y ya llega un momento que no puede pararlo, indudablemente esto... se torna un juego bastante peligroso. ¿Alguna vez, Totti, como hincha en el Monumental o algo, te habrá pasado de ser víctima de algún...? Sí, un montón de veces. O sea, que uno ha dejado de ir a la cancha... Indigna, uno, ¿no? Claro, uno de los motivos, porque vos no decís, yo voy a ver un partido, no a jugarme la vida. Y vos sabés que te vas a jugar la vida, por a veces por nada, que no sabés por qué, que es una bengala que sale. Yo recuerdo una vez saliendo de la cancha de Vélez, me habían dado, ¿viste? Esas viseritas con la gomita, que sí. Las regalaban ahí, bueno, no sé, tenía una de esas. Y salí, me acuerdo, fui para el lado de la estación de Liniers y se me acerca uno con una navaja, algo de eso, pidiéndome esa gorrita, imagínate, se la di en el acto, ¿no? Claro, no te la pidió prestada, evidentemente. Pero vos decís, me podía haber costado la vida esa gorrita. Sí. Entonces, bueno, y eso, imagínate, si vos querés ir con tu familia, qué sé yo fui acá... La cancha de Barcelona, y vos veías las familias ahí, la gente, ¿me entendés? Como un espectáculo, como tiene que ser. Yo me acuerdo que tenía amigos que iban a la popular, ¿no? Detrás del arco, ¿no? No con la barra brava, pero sí con la hinchada, vamos, normal, esos que, uh-huh, que son fieles de verdad, los hinchas de verdad. Claro. Y muchas veces me decían que ellos mismos formaban como especie de patrulla para controlar y tratar de erradicar a la gente que iba a robar. Ellos mismos tenían que organizarse como para tratar de... A mí me contó una justicia propia. Un barra brava de Boca, que con el que coincidí hace varios años, ¿no? En un trabajo que nada tenía que ver con el periodismo, pero buena gente él, un chico joven, pero con participación activa en la barra brava de Boca, me comentaba que los propios barra brava, cuando notaban que había gente que había venido invitada por alguien... O esta gente que se paga los tours, estos viajes turísticos y demás, a esos no les tocan un pelo. Tienen prohibido acercarse, y si hay alguien que se propasa, lo ajustician, digamos, entre comillas. Sí, sí, sí. Pero cuando yo era chico, un punga que lo agarraban en la cancha, sí. Iba hasta de la trompada de allá arriba de la tribuna hasta abajo. Sí, pero cuando hay alguien que ha ido a ver el partido por la suya y demás, y de repente está detrás de la portería en una actitud un poco pasiva, empiezan a cantar, hijo de... Canta, salta porque te matamos. A mí me pasó... Una cosa de loco. En la hinchada de Boca me pasó eso. En la hinchada de Boca. Sí, claro. sí, porque a veces más chico iba con algunos compañeros, entonces que era de Boca, había de Boca, había de todo en la barra. Entonces, bueno, nos íbamos turnando los domingos, ¿no? O sea, que el partido que nos quedaba cómodo, bueno, íbamos a ver a Boca a veces a River, en fin. Y bueno, estando en la cancha de Boca, y en el viejo gasómetro, mira lo que te digo. Y bueno, me dieron una torta, me dieron. Varias heridas de guerra. No, entonces me di vuelta y vi un tipo grandote, me dijo, grita, viste, claro, yo estaba mirando el partido solamente, no quería gritar, que era de River, te imaginás que la gana de gritar que yo tenía. Sí. En fin, bueno, Toti, ese tipo de cosas, y ya te digo, no hay voluntad política, porque esa misma gente es la de la que va, ya te digo, a manifestaciones, son piqueteros, dependen, se cambian de camiseta en cuanto lo necesiten. Bueno, el hecho más trascendental es el de Barrio Nuevo, ¿no? La relación que tiene la barra de Chacarita con la parte política. Necesitaremos varios programas para hablar del tema. Es largo. La definición, pero bueno, son patoteros. Sí. Claro. Si tenemos la posibilidad de que Toti de Pineda de Mar vuelva a comunicarse en futuros programas, va a ser un gusto. Me encantaría hablar de todos estos temas. Y mirá, escuchando a Suárez, me recordé que el gol de Turín lo hizo Bochini con una gran pared con el puntero este izquierdo que fue a la selección. Con Bertoni, Ricardo Daniel Bertoni. Sí, sí, señor. Y el otro fue de Percudane con un pase de Marangoni de los dioses. Así es. Bueno, pues bueno, ha sido un gusto, compartir este ratito. Gracias por llamar y les felicito por el programa. Bueno, un abrazo. Toti de Pineda de Mar, un oyente más aquí en Estochuta, los viernes de 21 a 22 en RKB. Pero tenemos que hablar no solo de violencia, porque esto es fútbol. Tenemos que hablar de marcadores, tenemos que hablar de varias cosas. Tenemos un email, Federico, de Joan Manuel Suárez, uno de nuestros ganadores. Recuerdo que ganó una camiseta. Girona. No. A ver. ¿Figueras? No. Se han confundido aquí. Es Olga Trelles, perdón. Estaba leyendo un papel aquí, madre mía, que tenemos tanta información. Tenemos claro. Tantas cosas. Ahora sí. Olga Trelles de Girona, Independiente, ganó 2 copas intercontinentales y en 4 o 5 ocasiones fue subcampeón. Claro, esto ya no lo sé precisar, ya lo precisaremos más adelante. Muy bueno el programa, gracias. Saludos de una diabla roja en Girona. Olga Trelles. Lamentablemente para Olga, llegó antes Suárez y se llevó el bolso y la camiseta. Bueno, la tendremos en cuenta y a final de mes, ahora estamos a final de mes, pero el próximo mes igual tenemos algún detalle con ella, ¿no? Sí, sí, señor. Y ahora rápido vamos a los marcadores. Bueno, vamos a empezar por Argentina. Tenemos un volumen de información impresionante. Vamos a empezar por Argentina, porque faltan tan solo 3 fechas y esto está que arde. Vamos a repasar lo más importante. Fue que los dos punteros perdieron. San Lorenzo cayó en casa frente a Lanús por 1-3. De una imagen patética, San Lorenzo. Y Tigre también cayó, Tigre, por 3-1 frente a Estudiantes, el Estudiantes comandado por la Brujita Verón. A su vez, Boca aprovechó este tropiezo y ganó allá en el norte con un calor bárbaro por 1-2, partido importantísimo. Ahora Boca es el líder con 32 puntos, San Lorenzo 30, Tigre 30, Lanús quedó ahí expectante con 28. Y atención, porque en esta fecha juegan Boca Racing, Tigre recibe a River y partidazo para alquilar balcones, Huracán San Lorenzo. Golazo de Lucho Figueroa, ex Villarreal, en ese partido de Boca y San Martín de Tucumán. Bueno, vamos rápido con el resto de marcadores porque se nos va la edición de hoy de Estochuta. Pasamos un momento por Brasil, si te parece. Sao Paulo cerca del título. Sao Paulo a un pasito nomás del título. Derrotó al Vasco da Gama de visitante por 1-2, mientras que su perseguidor, el Gremio, cayó en Bahía ante el Victoria. Y se lo dejó servido por 4-2. Ahora el Sao Paulo tiene 71 puntos, Gremio 66, y ya más atrás, prácticamente sin chances, Palmeiras, Cruzeiro con 64 y Flamengo con 63. Palmeiras que palmó por sus últimos resultados. Exactamente. El Sao Paulo se enfrenta con el Fluminense y con un puntito solo podría ser campeón este mismo domingo. Se juegan todos los partidos a las 17 horas. Como me escuche un hincha del Palmeiras, me va a reventar. Bueno, continuamos. Vamos a Chile, ya tenemos las semifinales, porque Cobreloa clasificó pese a su derrota, cayó frente a Universidad de Chile por 3-2. Se retira el matador Salas. Rangers empató a 1 con la Católica, pasa el Rangers de Talca. Colo-Colo 4, Huachipato 2, Palestinos 2, O'Higgins 1, y la semifinal queda de esta manera: Cobreloa, Colo-Colo y Palestinos Rangers. También vamos Palestino a estar Rangers, Vamos a estar atentos porque se está jugando el Mundial Sub-20 de fútbol femenino en Chile. Curiosa semifinal, Palestino Rangers, los modestos al poder. Seguimos ahí el repaso. Bueno, nos vamos a Ecuador: Deportivo Quito 1, Nacional 0, Liga Deportiva Universitaria 2, Barcelona 1, Macará 1, Deportivo Cuenca 2, líder el Deportivo Quito con 17, la LDU 14, Barcelona 11, y ya esta próxima jornada, Nacional, Deportivo Cuenca, Deportivo Quito, LDU, Barcelona, Macará. Y Liga Deportiva Universitaria, que se ha rehecho después de pasar un mal momento, ahí con Damián Manso, con Bieler, el goleador. Liga Deportiva Universitaria de Quito, que fue el último campeón de la Copa Libertadores, vigente campeón. Lo dijimos al abrir el programa, Inter de Porto Alegre derrotó a Estudiantes por 1-0 en la primera final. Gol en de la Alex de la Plata, de penal. Y esta misma semana, el miércoles que viene, es la revancha en el estadio Beira Río. Estaremos atentos a lo que pasa en esa final. Otra vez se verán las caras el cabezón de Alessandro y la brujita Verón. Y esto ha sido todo. Se nos ha ido esto chuta rapidísimo, rapidísimo. Como cada viernes de 21 a 22 horas, aquí con Roberto Bonano, Federico Trías y quien les habla, Roberto Martínez. Tendremos mucha más información para el fin de semana. Empieza a bajar la actividad en los campeonatos sudamericanos. No te creas, tenemos ahí muchas definiciones. Son últimas jornadas. Irán llegando a su fin. Bueno, yo quiero despedirme, saludar a toda la audiencia, aquí a mis compañeros de tabla, y esperamos que todos estos temas de violencia se resuelvan, y sobre todo en el fútbol peruano que se resuelva ese problema, y en el fútbol uruguayo que se reanude la actividad. Y yo le mando un beso grande a mi madre, que seguramente está escuchando, un fenómeno Inesita. Bien, esto ha sido Esto Chuta. Un gusto. Nos reencontramos el viernes que viene. Carlos Cueva, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y bueno, esperar que las cosas se mejoren.